ellos cometen un delito y huyen. Con eso a cualquier persona común lo dejan preso. Segundo, además, toda esta manipulación de pruebas mediáticas, todos estos giros que fueron haciendo, demuestran que también tenían el poder como para manipular la opinión pública editando videos. Entonces, una persona que tiene la capacidad para hacer eso, generalmente se la detiene, se le quita la prisión preventiva al mes y sigue con una medida de coerción para evitar lo que se llama los riesgos procesales. En este caso, esta persona ni siquiera se la detuvo por lo menos 24 horas para hacer la extracción de sangre y el test de alcoholemia.